De noche, querido. ¿Y Cardel? ¿Le gustó la escenografía, loco? Le pido un fuerte aplauso para el señor Daniel Cardel. Parte activa de Callejeros. Que tiene estas cosas, ¿no? Lo bueno que tiene esta banda es que todos dependemos de todos. Y nadie más que nadie. Es un poco difícil de conseguir, pero por suerte venimos tranquilos. Quilmes, loco. Loco, muchas gracias a todos los barrios. Yo sinceramente, no sé cómo agradecerles. Muchas gracias de verdad, muchas gracias por tanto cariño. Fueron dos días, no sé, espectaculares. Nos hemos sentido, no sé si están a gustos con el lugar, muy a gustos con todo lo que ustedes nos dieron, loco. Es muy importante que estemos en el lugar donde estemos, seamos nosotros y no tengamos que estar viendo qué es lo que somos y qué es lo que no somos, loco. Nos divertimos y la pasamos viendo anoche y nos vamos a seguir divirtiendo. Y cada vez somos más, ¿eh? Impresionante.